comienza ¿Dónde está mi bazooka? Aquí, una vez más. Sociedades tribales. Cazadores, recolectores, agricultores nunca mataban a más animales de los que precisaban ni trabajaban más tierra de la que necesitaban. Luchaban, pero no provocaban guerras. Jamás estudiaban. Tenían un lugar en el mundo. Es más, formaban parte de él. Y lo compartían. Nosotros lo cambiamos todo. Aquí estamos. Yepa. ¿Los dónde está mi bazooka? La generación caos. De nuevo aquí, como cada viernes, hoy viernes 30 de mayo, tenéis a tres bazookas. A tres bazookas en la Irola Irratia, en el 107.5 de tu FM. Otro día más, estamos tres personitas aquí. Aquí estamos. Cada día menos, ¿eh? Nos abandonan los por los exámenes, ¿no? Estudios. Pero bueno. Y tal. Tanto bueno, esto que habéis escuchado era Mundo Matadero porque eso os es. Anticipamos que vamos a hablar del agropunk. Sí, bueno, os vamos a poner alguna cancilla de, pues eso, de los conciertos, que de los grupos que va a haber en el agropunk. El próximo pues, día 7 de junio, eso es, por entre sí, ellos sí. Mundo Matadero, que vuelven. Entre unos cuantos que ya, bueno, ya os iremos diciendo y pues os pondremos un poquito de música de ellos pues para entreteneros o para haceros conocer, si no conocéis alguno de ellos. O porque os masturbéis. O si no, pues eso, os podéis masturbar y, bueno, lo que os parezca. Antes de Mundo Matadero hemos puesto una canción de un cantautor muy famoso que se está haciendo ahora mucho. Todavía no es famoso. Bueno, está anillo. Es cantautor, cantautor dis. Sí, vive en San Francisco y, bueno, es un cantautor dis que todavía no ha encontrado un batería, así que, bueno, nosotros le conocemos, así que si... Sí, algún no está interesado un batería, o alguna, pues... Algún batería, pues eso, porque no tiene batería, es un huérfano, sí, así que no. Dentro de poco sacará una maquetilla con unas canciones. Hace unos puntazos, a mí me encanta. Bueno, pues para empezando un poco, para antes de empezar, vamos a poner alguna cancioncilla, Joaquín, para animarme un poco. Sí, vamos a poner Social Distortion. Entramos un poco en cintura. Mientras vamos preparando el cinturón. Eso es. Sí. Vete, bueno. Poniendo una canción. Sí, voy a poner un grupo. Bueno, yo voy a seguir la línea hasta que llevo últimamente de... Estoy poniendo bastantes grupos de la explosión así hardcore punk del estadounidense. De los 80 y así, lo que es un poco... Del porno, los principios del hardcore y así. Eso es. Y bueno, siguiendo con esta línea voy a poner a Social Distortion, un grupo... Bueno, que no tiene mucho de hardcore, pero bueno. Ya, no tiene mucho de hardcore, pero... Absolutamente pero bueno, nada, diría no, yo. No, nada. Yo pero, no, de hecho no relacionaría... Pero se le considera un poco de la escena, esa hardcore punk. De la época, pero años, la sí. escena... Sí, porque ¿de dónde son estos? De... De California. Son de California también, pues sí. Estarían en el rollo, pero no, vamos, no tienen mucho que ver con el sonido. Hay más tipo rollo. Tipo Black Flag y todo eso. Esto, es, no tiene nada que ver con ese sonido, es un rollo más punk rockero. Sí, luego traigo también otro grupo también de ese estilo, más ya hardcore, de pero que bueno, Teen Idles, no nos adelantes nada. Pero bueno, no voy a adelantar y voy a seguir con la presentación de este grupo. Pero bueno. Ya. Bueno, pues eso. Bueno. Los Social Distortion, porque tienen una versión muy buena de una canción de Johnny Cash, de Ring of Fire. Muy buena y bueno, pues eso. Es un grupo muy divertido, tiene canciones muy divertidas. Sí, como tiene una mami, bueno, no sé, da igual, no me acuerdo ahora mismo, así que. No sé qué Monster o algo así. No sé. Ahora no me acuerdo, pero bueno, ¿y qué canción vas a poner? Pues la canción. No me acuerdo cuál es, la verdad. Ah, Cool Feelings. Sí. Cool Feelings, sí. Voy a hablar un poco de la composición inicial, que estaba formada por Mike Ness a la guitarra y a la voz, luego los hermanos Agnew. Bajo y la guitarra. Los hermanos Agnew, ¿eh? Sí, que luego formaron Adolescents. Y luego Casey Roger, sí. El de batería. Ay, claro. Bueno, este grupo de 1978, que se disolvió en el 85. Joder, y... duraron bastante para, sí, para sí, la sí, época. Creo que era la época que duraban los grupos 3 años, todo. Yeah. Así que. Y sacaron. Pero luego volvieron. Sí. Y luego, de hecho, el año pasado sacaron The Greatest Hits. Sí. Cuando ya llevaban 9 años. A sacar pasta carrera. Ahí, ¿no? Sí, hombre, la verdad claro, es que claro, el sonido desde que han vuelto ha cambiado muchísimo. Ves los. Incluso la estética. Bueno, la estética es normal que haya cambiado de ellos, pero vamos, es muy diferente. Es más suave, currado. Sí, ¿no? Sí. Como esto es suave. Digamos que es un sonido. Eso le pasa a la mitad de los grupos, ¿no? Es un sonido mucho más tratado y. Es una evolución. Y más melódico. Más, le falta la rabia de esos años 80 y esa adolescencia. Social distorsión social, tío, vaya nombre. Sí, porque el disco, la canción que he traído es de uno de los discos más, no recientes, pero vamos, relativamente recientes, y se nota, o sea, evolución un poco más, pero ya bueno. Un poco más suave y más currado y así, pero bueno. Pues a mí me gusta también ese rollo más, un poco más es un grupo a tener en cuenta, la verdad. Sí. Canciones melódicas y para pasar un buen rato, así que bueno, os vamos a poner Social Distortion para que... Entréis ya en el programa a tope. Y luego os comentamos la escasa agenda que hay. Eso es. Ahí estaba. Bonito tema. Ahí estaba. La verdad es que es un puto temazo, ¿eh? Sí. Me ha encantado, Joaquín. Una elección. Bonito. Gracias. Ha sido bonito. De estas canciones que te calientan. Dulce, aunque precioso. Habla de fríos sentimientos, es una canción que te calienta. Muy buena, muy buena. Y bueno, he estado mirando y de la formación del principio, el único que continúa en Social Distortion es el cantante. Es el único que. Los demás no hay nadie, parece ser. Según nuestra amiga, la Wikipedia, es el único que continúa. Así que nada, pues bien. Eso. Como dato, eso queda. Y tú ibas a hablarnos de una vuelta, ¿no, Uri? Bueno, yo voy a comentar la escasa agenda que hay porque... a ver si nos llama alguien y nos dice porque no vemos más que un conciertillo para hoy, para este viernes, que es hoy en el Café Anchoqui. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Que tocan los míticos Hasta Kask de hardcore punk sueco de... Sí. ¿Son suecos? ¿Unos suecos vienen ahí? Sí, son suecos de hace 25 años o más. No, más. No, los desconozco, vamos. Sí, de yo de nombre, así, pero... De los primeros de hardcore punk por Escandinavia. Como... Vamos, ¿están bien o son un poco qué? Sí, están de puta madre. Bien, tocan bien. Con Mentes Enfermas y Haggis. No sé quiénes son Haggis, pero... Haggis me suena... Pues, sí. Me suena de ver un cartel que hay en Bilbo Rock de ellos. Que sale, pero, sale un diablo rojo. Perdón, he dicho que era este viernes, no, pero no, es mañana. Mañana, sábado. Mañana el Café Anchoqui, pues por 15 euros en taquilla. De acuerdo. 12 ahí. Ah, bueno, comentar... Bueno, ¿has acabado ese concierto? Sí, bueno, hoy tocaban en Andoa, en el Gasteche, mítico ese. ¿Quién toca? Hasta acá está. Ah, vale, bueno, pues eso, nada, comentar que el precio del concierto es de Helicopters, que ya dijimos la semana pasada que iban a tocar en septiembre, que estuvimos en el Muga y son 25 euros el precio, así que habrá que ir ahorrando. Bastante habrá ese, que ir ahorrando. 25 euros la Rockstar, así bueno, que es, nada. Es comprensible, yo tampoco me esperaba menos. Pero bueno, vamos, que nos van a pelar este mucho, verano. Ya, claro, sí. Claro, pero... que es, pero, ¿sabes? Va a ser Helicopters, no sé. Ya, ya. Bueno, ¿por qué no se van a otro lado? Los cabrones de ellos solo quieren pasta. Bueno, no sé. No sé si lo. Ni qué sé, tío. Eso que no... en Cucucha. Tú no sabes. Por 5 pavos. La Rockstar debe ser cara, porque si te fijas claro también. Es, claro, la... claro, también los. ¿Cómo se llama? Los Stray Cats también tocan ahí. Y estaba, yo estuve viendo en unos foros que hablaba el tío que organizaba el concierto, que es la Rockstar y tal. Y no es que dijese que la Rockstar es cara, pero. Pues dice que es, las condiciones hacen que tenga que ser así, que tenga que ser ese precio. Y será, pues eso, que la Rockstar no será barata, yo qué sé. Claro, no. Sí, pero seguro que podrían haber tocado a otro lado. ¿En qué? Yeah. ¿En dónde van a ellos tocar? Tocan donde les llaman. A ver, los Helicopters son un grupo que van a traer gente. Y les dice el manager, que tendrán un manager. Ellos no lo han organizado, supongo que lo ha organizado el manager. Sí, eso lo organiza el manager, ellos no saben dónde van a venir. Eso nunca se sabe, tío. Claro. Además, no pueden venir. Putos managers, no pueden venir al Anchoqui, tío. Tienen que ir a un sitio decente. No, un poco más es que grande que el Anchoqui. Pues, ¿y a dónde van a ir? Que se llena el Anchoqui hasta arriba, chaval. ¿Dónde quieres que vayan en Bilbao? Tienen que ir a un sitio así. Yeah. No sé, ahora no me. Y además, tocando ellos. Cucucha es muy grande. Es enorme. ¿Cómo van a ir los Helicopters a la Cucucha, tío? Pero si esto a GBH, que vamos sí, a pero no, no, es lo mismo, no, no es lo mismo, tío. No es lo mismo. GBH que... No es para Helicopters, tío. Así que nada, pues eso, 25 euros y a rascarse la cartera por los Helicopters. El último concierto y pasan por Bilbao. La verdad es que eso, los Stray Cats también última se despiden ya y vienen a Bilbao. Están acabadísimos y me decepcionan. Y los Helicopters también vienen. ¿Quiénes están acabadísimos? Paga 25 pavos y me decepcionen, les pues voy no a vayas. Tirar cuchillos. A... No vayas, es tu problema pagarte los 25 euros. Ya. Ya, sabes, ver, ya sabes lo que hay. Bueno, ¿qué más sí, hay? Lo que hay aquí es mucho calor. Sí, es cierto. Y yo aquí con mis luces un poco más. Ya. Luego nos desnudamos, tranquilo. Y eso que hemos abierto la ventana. Nada, yo quería comentar, pues... Pues que básicamente solo voy a comentar ese concierto para esta semana. Y para la semana que viene, el viernes, hay una vuelta de un grupo de punk ochentero de Bilbao. Que son, ¿al final se organiza? Sí, que son Yo Soy Julio César. Los sonarán seguramente. Sí, porque mi profesor de guitarra toca en ese grupo. Y de hecho me contó todas las movidas que os puedo contar. Pues venga, cuenta pues todo. Cuenta, no, no, cuenta sí, eso, pues eso, que por el aniversario de... el aniversario de Bilbao, sí. del Villa Bilbao. Eso es, 20 años del Villa, que bueno, pues este grupo, yo soy Julio César, ganaron el primer Villa hace, en 1989 o así, o vamos, 88 sería una burrada de años que ganaron ellos 20 y años. Bueno, pues eso, ellos y esto Sutagar. Joder. Ganaron. Sutagar, el de aficionados o algo así. El menos serio, vamos. No sé, pues gana. A mí me contó este, el guitarrista de. Es que hay dos premios. Uno. De ese Julio César, que era eso. Vamos, que ganaron Sutagar y ellos. Y eso, pues que por el 20 aniversario de este, de estos premios del Villa Bilbao, pues han hecho, van a hacer un concierto y van a llamar a varias bandas. Y entre ellas, pues eso, a Yo Soy Julio César. Y claro, tenían el problema de que. Dos componentes sí están aquí en Bilbao, en Euskadi, pero luego uno está viviendo en Madrid y otro está viviendo en Cataluña. Entonces, sí, porque hace 18 años que se separaron. Claro, cada uno está por su cuenta, y uno de ellos, no sé si el que estaba en Madrid o en Barcelona, pues era una persona que se dedica formalmente a la música y tal, tiene sus compromisos y pues. Y lo ve chungo, ¿no? Pero bueno, parece ser que al final ya van a venir. Bueno, sí. Bien. Este grupo empezó ahí siendo un grupo de punk de Baracaldo. Así, normal, y luego acabaron siendo pedazo músicos, currándoselo, cambiando un poco la música. Sí. El guitarrista este está tocando con Fito y muchos. Por eso, luego han acabado todos músicos profesionales y así. Sí, bueno. Se han evolucionado mogollón. Eso es. Pero así que no sé cómo puede ser el concierto. Yo creo que ahora mismo tocarán demasiado bien como para tocar esa música antiguos, tenían que recordar las canciones como Bilbao y todas esas canciones en Bilbao, esa canción que conoceréis, bueno, mucha gente conocerá por Macarrada perdón usted, una blasfemia. Comentar que van a tocar con ese día con CA Mais, que también ganaron, no sé si hace 10 años o bueno, algo menos, digo yo, el Villa Bilbao, y también no sé, Olympics, que no sé quién es. ¿Y eso qué día es? ¿El? Es el 6. La semana que viene, ¿no? El día 6, la semana que viene, el viernes, no. ¿Eh? El sábado es el Agolpunk. El viernes. Perdón usted. El viernes es en Bilbo Rock a las 8:30 este conciertito. Y luego el 6 también se va a hacer también un concierto de la Irola en el Gasteche de los Audis. Sí, sí, sí, sí, lo tengo aquí. Está el cartel ahí, que tengo aquí, por favor, Igor, pues leer qué es los que tocan, ¿sí? Sí, bueno, espera un momentito que tengo que hacer unas cuestiones. Bueno, sí, pues eso, va a haber un Irola Irratia Arena, el Deco Jaialdía, un festival a favor de Radio Irola. Y bueno, pues van a tocar Depósito de Cadáveres, Noni Poc, Trim, Shearer, como no sé, como el jugador, se escribe diferente, sí. Pero sí, no, se escribe un poco diferente. Y luego pues eso, va a haber un DJ que va a estar pinchando un poco de soul, funk, reggae y eso, pues se llama el DJ Trippy. Pues es el día, bonito nombre. El día 6 a las 9, y pues va a ser gratis en el Gasteche Basauri, y pues eso. Habrá bonito ambiente. Iba a ser un festival ahí con muchos grupos, pero al final. Sí, al final se han caído todos, nosotros incluido. Sí. Nos hemos caído de la silla, así que. Nos hemos caído. Pues eso, que habrá bonito ambiente y que los que quieran, que se acerquen. Los que quieran y puedan, que se acerquen por ahí, por el Charrasca Gasteche en Basauri. El Charrasca mítico, el que no tiene hora de finalizar. Y que parece ser que. La música. Y parece ser que lo van a tirar por la UVT, pero. O sea, UVT. Bueno, TAV. Todavía queda mucha lucha, Igor. AVT es otra cosa, vale. Bueno, pues eso, mucho la semana combate. Que viene también tenemos a anunciar, pues lo que vi el otro día en el periódico, que está también el Getxo Blues y así. Y entonces voy a aprovechar para poner, porque estaba viendo el periódico y vi que había un grupo que me sonaba mucho. Y es que en el MySpace se llama el grupo Los Reverendos, y me sonaba el grupo. Eso le gusta mucho a Oscar Cubillo. Bueno, pues es que este grupo debe haber algún componente de los Boogie Punkers o así. Y bueno, pues no sé qué tal estará. Pues el Getxo Blues se va a celebrar en Romo. Y eso va a ser el viernes, sábado y domingo, la semana que viene. 5, 6, 7, ¿no? No, 6, 7 y 8. Viernes, sábado y domingo. Y es completamente gratuito. Y tendréis pues varios grupos. Entre ellos está Rory Grant o algo así. Bueno, muchos grupos que os van a molar. A mí los que más me molan son estos, los Reverendos. Que ahora os voy a poner una canción. Y de Reverendos. Y luego pues uno más. Como es Mr. Groovy y de Blueheads, así que son unos andaluces y con un cantante de aquí. Así que ahora, bueno, os dejamos con una canción de los Reverendos, cambiando un poco de estilo, un poquito de blues de rock, blues. A ver si os mola. ¿De blues vas a poner? Sí. A ver, aquí se ha puesto nu metal, yo pongo blues. No, ya verás. Vamos a poner blues y luego el agropunk, ¿no? Venga. De acuerdo. Bueno. Ahí estaban Mai Tai, los reverendos con Mai Tai. ¿Has visto que para estudiar? Qué bien entrado. Lo pones y haces ahí. Ha estado muy bien. Además te he puesto algo rápido, no te he puesto una canción de blues lentísima. No, sí. Yo nunca he ido al Getxo Blues, no sé qué será, pero animadito. El año pasado debieron ir, por lo que ponía en el periódico, debieron ir 9.500 personas y hay vídeos en YouTube y joder, pero Getxo Blues es la típica mierda que sale en ETV y bueno, pero sí, pero oye, si traen cosas que a la gente le gusta, a nosotros porque no nos va el rollo blues. Igual hay algún grupillo así que nos puede llegar a gustar, pero no hay nada, no nos interesa, pero que le interese, oye. Está de puta madre. Sí. Todo que sea gratis y muchos días que sea. Sí, ya comentarte que hablando de gratis. Gratis. He visto ya el cartel del festival que se hace todos los años, todo el verano, el Arichachu Rock Free. Arichachu, sí, que suelen venir, que vinieron, sí, ¿cómo se llama? Nebula y demás. Eso, pues Nebula. Este año van a tocar Positiva Obligaciones y. Y otros cuatro grupos, pero que no conocía. Seguro que alguno de ellos es internacional. Estaremos allí, sí. Parece ser, ¿no? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es y dónde? El 19 de julio es. Perfecto. Bien. Una semana antes del Baitu, una semana después del Arminta. Positiva, que le gusta a medio de donde está mi azoca y, y bueno, no, nos gusta a todos. Sí. Y luego Obligaciones, que nos gusta a nosotros. ¿Sabes? Sí. Nos congregaremos alrededor. Bueno, no, quién sabe, igual nos hemos muerto, así que. Pero bueno, si todo va si bien, Dios estaremos. Quieres, ¿y no sabes más grupos de la Arichachu Rock? ¿No sabes más grupos? Miro, habla un poco de la vida. Bueno, pues eso. Investigar a ver quién por ahí. No tenemos nada más que hablar y vamos a empezar ya a hablar antes de que. Del agro. Antes de que comenta encuentre el teléfono. Ah, bueno, eso, pues sí. Vamos a hablar de que podéis llamarnos, estamos nosotros tres solitos aquí, así que llamarnos al 944217060 y bueno, pues nos podéis llamar para eso, globos, hacernos compañía y demás. Pues todo lo que queráis. Y luego, pues eso, tenéis el chat de la Irola, sindominio.net/Irola. Y pues ahí entráis al chat y estamos ahí, pero vamos, no hay nadie, parece ser que no hay nadie. Entonces es porque nos escucha muy bien de peña. Estamos abandonados en el chat. Así que bueno, y bueno, también sí, ya actualizaremos el blog enseguida con todos nuestros programas en dondeestayubazoca.blogspot.com. No, o sea, más direcciones no tenemos, joder. Ya. Tenemos más direcciones, claro. Más sitios a donde entrar y más para comunicarnos con nosotros. Bueno, que ya he encontrado el cartel, me acabo de ir a mi casa y he vuelto. Sí, a ver cuál. También tocan unos tal Monstruos. Monstruos. Moonlet. Eureka Hot 4. Hot 3. Eso, no, 4, ahora se llaman 4, no sé lo que habrá pasado. Pues habrá. Ahora serán no 4. Sé. Nueva versión. Antes. Nueva versión, entonces. Jingo de Lunch. ¿Os ni idea, suena? Ni idea. Y Ídolos del Extra Radio. Sí, eso sí me suena. Ah, yo suena a mí no. En el Polideportivo Mendizorroza. En Vitoria. Bueno, además de los que has dicho ya, de Obligaciones. En Vitoria, sí. En Gasteiz, donde juega pues a la vez. ¿Pero ¿no? qué dices? Sí, no. El Arichachu, ah, sí. El Arichachu no era pues por este aquí. Año se hace en Vitoria, era en Bermeo antes. Eso es, era por aquí. Sí. Si estaba a punto de ir un año cuando tocaron el Nuevo Catecismo con Nebula y joder. Era por aquí, pues no sé, pues lo habrán trasladado. Así que ya no es tan seguro que estemos allí. Ya. Porque tanto nos movemos. En el campo era la vez, joder, ¿has dicho? Pero si de Mendizorroza, ¿no? Mendizorroza, ¿pero qué es? ¿Por el polideportivo? Polideportivo. Ah, pues no sé. Bueno, Mendizorroza será el de al lado, ¿sabes? Tampoco de Bilbao a Bermeo hay, bueno, hay menos distancia que a Vitoria, pero está mejor comunicado ir a Vitoria. Igual el paso más rápido y todo, ¿eh? Sí, no lo sé. Sí, no, ahora estás allí. Yo qué sé, pero Bermeo suena más 50 cerca, minutitos estás ahí en Vitoria. Así sí, que de acuerdo. Además, mira, es gratis el concierto. Va a ser lo mismo que tardas en ir a Arcentales, al Agropunk. Bien. Sí, yo no voy a ir a Arcentales, pero cuéntame qué vas a ir a ver, Uri. Cuéntame algo de la. Son muchas cosas. Cuéntame algo de la Agropunk. Ya podemos ir empezando a poner algún grupillo que le guste a la gente. Sí. A ver, cuéntanos esos grupos. A ver. Pues mira, hoy tenemos una exclusiva que se va. Una exclusiva de un grupo que todavía no ha editado ni nada, pero han grabado ya. Ah, exclusiva. Alguna compañeros de faena. Han grabado alguna cancioncita, pero todavía. Ni lo han. Todavía tiene que mejorar el sonido. O sea, que llegamos estos más adelante. En plan, retocarlo y todo eso. Rigurosa exclusiva. Vamos. Eso es. Exclusiva. Antes de que la pongan en Semen-Anarquía, la vamos a poner nosotros. Eso es, que os jodan, cabrones. Bueno, estamos hablando del grupo Semen. Grupo bilbaíno de Beats, Semen. De Dis. Que tocan ahí un Dis típico, así, ¿no? No sé, no escucho Dis. Bueno, es uno de los grupos que va a tocar en el Agropunk. Además, al final ya van a tocar. Sabemos el horario que van a tocar los anteúltimos. antes de DSB, raro, parece ser, ¿no? Sí. O sí, muy sí, cerca sí, de DSB. Sí. Parece raro, ¿no? Creo que los últimos. Porque son muy... Al ser rápido y así, joder, pues... Claro, han juntado los grupos. Para los de Fasaus, vas ahora... Buah. Han juntado los grupos, pues por estilos, ¿no? Más o menos, o... Para que sí, no sí, para que... Sí, no sé, a mí me al final los más moviditos y demás. Yo me esperaba ser menos los primeros, luego... No van a sé, tocar para luego me esperaba Mundo Matadero y así, de los últimos, y DSB el último, claro. Eso. Van a tocar todo para los buenos. Van a tocar todo para lo bueno al final, ¿no? Eso es, todo lo bueno al final. Así que, ¿qué? Son los Semen y la canción es das asco. La maqueta esta, yo creo que hasta septiembre está no va a salir. Sí, ¿está estancado o qué? No, no, porque tienen que... Cintas y la de Dios. No, tienen que retocar las grabaciones, las cintas tienen que llegar de Estados Unidos... ¿Eh? Ayer me estuvieron comentando de Estados Unidos las cintas. Yo pensaba sí, que las porque tintas. No, para que no sea transparente, que sea blanca o negra. ¿El qué? Las cintas. Y que quieren de acabar un fanzine. Tío, ¿eres tonto o qué? Es que lo van a grabar en cintas. ¿Lo van a grabar en cinta? Sí, ¿qué tiene que ver? ¿Qué coño es eso de que no hacen aquí cintas como las que quieren? Ah. Quieren cintas negras. Ah, negras. Ah, transparente. Ah, claro, que aquí venden las transparentes. Las... Eso, joder, te ha costado, ¿eh? Joder, chaval, las negras, tú. Y quieren también venderlo con un fanzine y así, pues hasta que lo acaben y demás. Pues... Ah, entonces mucho tiempo, chaval. Pues va. Así que venga, pon la canción. Esta se llama Políticos Dais Asco. Y ponla. Está ya. El título lo dice todo. Pasa que hay 4 minutos, ¿no? Sí, de... ponle, tienes que quitarle 4 minutos. Calcula, ojo, y cuando esté... El... Un poquito más atrás. Un poquito más atrás, sí. Joder, venga. Esto es una charada, podías haberme puesto. Ahí va. Estaba los Semen. Qué rápido, un minutito de canción. Se nos ha pasado volando, madre mía, qué rapidez. Son tienen cortitas. Estos chicos tan inversos. Todas sus canciones son así. Un concierto de ellos son 10 canciones de un minuto cada una y tardan pues, 25 minutos entre pitos y flautas. ¿Para qué quieres más si tienes esos componentes tan atractivos como pues, tiene pues el grupo Semen? El otro día comentábamos que esto, para no estar retocado ni nada, que suena bastante bien. O sea, bueno, tiene un sonido a la hostia para ser sí. Una... No, pero tampoco creo que retoquen demasiado, ¿eh? Bueno. No te creas que... Pero bueno, sí, está de putada. Sí, deben estar retocando, ¿eh? Sí, pero bueno, ya te digo yo que no va a variar mucho. Ya, bueno. Algo variará, pero tampoco. Bueno, no, yo no sé cómo van las cosas. Les ha grabado el cantante de Incesto, que tiene una mesa aquí así bastante buena, y les. Joder, sí. A ellos ya depósito de cadáveres, que tienen ya casi. Está guay, la voz se oye bien y todo eso, así que. Sí, no, está bien, bien mezclado, bien mezclado. Y bueno, ¿qué más? Hay buen más trabajo, grupos. Buen trabajo. Ya, bueno, ya dijimos los grupos del. Bueno, del ya voy a comentarlos todos. Sí. Sí, coméntalos otra vez y cuando encuentres alguno que tengamos alguna canción, pues la ponemos. A ver. Tenemos de todos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos hoy... Nada, pues toca, como hemos comentado antes, toca Mundo Matadero, también tocan Vibradores, tocan los japoneses DSB. DSB, sí señor. Luego tocan grupos más locales, pues así principiantes como son Mentes Enfermas o Freak Nation, que no sé quiénes son, me imagino que sean de aquí. Mentes Enfermas son de un pueblo de Guipúzcoa, creo. Sí. Serán. ¿Y qué? ¿Tienes alguna canción? Sí, luego también tocan Han, un grupo veterano de hardcore de Alonso Otegui. Joder, actitud normal. Ya pusimos Jodida Actitud Normal. Así que no ponemos. Puñalad, ¿no? Trapera. Que son los típicos de Bilbao. Míticos. Y Cáncer de Escroto, que son de Zaragoza, también bastante veteranos y así. Está también bastante bien. Y Afonía, que son de Hernani. Ah, y los Carniceros del Norte, por supuesto. Sí, eso es. Y bueno, tenemos alguna canción de esos que has dicho. Y vamos a poner, ¿cuál quieres tú? A ver. Ponemos mismamente, ya con los que hemos empezado, con Mundo Matadero. Cambiamos un poco de sonido y pues vamos a poner Mundo Matadero a una canción que se llama Baila. Mundo Matadero, el... Podemos ver a poco mismamente. Vale. Bien, un grupo muy esperado, por, sí, por lo menos. Por mucha gente, porque... Y supongo que no acaban ya con eso, sí. O luego no siguen, creo, haciendo conciertos. No, luego siguen, claro. Luego siguen. A ver, siguen, pero no, no sé, pasivamente, así. Cuando, de vez en cuando dan un conciertillo. Sabemos que no es un concierto de despedida ni nada de eso, ¿no? Que pueden volver a tocar. Por deben aquí tener bastantes canciones nuevas, pero estaban probando un nuevo batería y demás, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, pues nada, pues aquí van los Baila Pogo del disco Guerra Social, que es un temazo tras otro temazo. Sí, sin duda. Así que venga. Para empezar a funcionar, si no cumples tu pop, tienes que tragar. Ya estás harto, ya estás asqueado, te están amarrando, te quieres divertir. Baila como, baila como, baila como, baila como, baila como, baila como, baila como, baila como, tu disfraz de persona normal para entrar en el mercado laboral. Estás condenado a trabajar para pagar los recibos y las deudas que te van a ahogar. Ya estás harto, ya estás asqueado, te están amargando, te quieres divertir. Baila bobo, baila bobo, baila bobo, baila bobo, baila bobo, baila bobo, baila. Ahí estaban, se te ha ido a cantar perfectamente, claro. Perfectamente. Pues ahí tenéis a Dos Mundo Matadero en lo que es un discazo de su Guerra Social. Es buenísimo, la maqueta pues menos. Sí, pero está, bueno, no está mal. La maqueta también tiene grabada en el local de MCD en el 99, ¿no? Cancionazas como Adicto y así, pero bueno, la Guerra Social tiene otro sonido. Y tiene temazos, tiene, como tiene, muchos, sí, temazos. Joder, temazos más, temazos más punk rockero. Canibalismo ya, Gustavo el psicópata. Saqueadores, vemos bastante. De todo, yo de creo todo. Que siempre ha sido un grupo que no ha tocado demasiado. No, la verdad es que no. Ha dado pocos conciertos. Así. No hemos tenido mucho. Aunque son gente así bastante implicada y demás. Sí. En el, igual por eso también no tiene mucho tiempo. En la escena y demás, ¿no? Igual también no tiene mucho tiempo por eso, porque están muy, muy implicados. O a saber, quién sabe. No, quién yo sabe. Creo que llevan de parón tiempo, ¿no? Llevan de parón tiempo. Sí, no lo sé, también. No lo sé. Pero bueno, sí, pues también eso. Como tenía el proyecto paralelo de los vibradores, para eso, para pasárselo bien, que llevarán 10 años tocando con vibradores también. Sí, a pasárselo bien. Joder, esos también puede callarle bien. Y bueno, también tenemos, de los que has dicho, también tenemos a los Carniceros del Norte, que también hemos puesto varias veces. Sí. Así que si os parece, hasta que encuentre Uri lo que estoy buscando, sí, vamos, vamos a poner, bueno, esta banda bilbaína. Vamos a poneros la canción Posesión Infernal, que es la que más me gusta a mí, así que se, sí, os jodan. Gothic Punk. Que os guste a todos. Sangre, sangre, Adama. Ahí estaban los carniceros de los reyes. Bueno, quería comentar pues que es el último Agropunk este año, porque parece ser que el que lo organiza, que es un tipo que se llama Josu Arcada, de Argentales, me imagino que será, ¿no? Sí, sí. Será, yo. O de cerca, vamos. Sí, sí, sí. Pues que estaba ya hasta los huevos, digo yo, de organizarlo todos los años. Ah, dices tú, pues, gratis y así también. No, dices tú, no lo has leído en ningún lado, digo yo, vamos. No, sí, sí que lo he visto por algún lado. Ah, vale, vale. No, porque ya es el décimo año que lo hacen y pues bueno, empezó el Agropunk organizándolo el chico este, pues porque para presentar un nuevo grupo que habían hecho, que era Nazadazo. Ah, sí. Típicos ahí, sí, ya no estarán ni de coña, pero bueno. Empezó así con la tontería de hacer un grupillo y poco a poco fueron trayendo más grupos y al final siempre fue gratis, fue creciendo siempre con precios populares en la barra y así. Joder. Siempre con muchos costras al ser gratis, claro. Eso así la Agropunk, a ser tan punky gratis, no, una cosa no quita la otra, no, gratis no. Igual a costra, sí. Festival gratis más punk costra, pues eso ya está. Y cómo sacaría perros. El tío, cómo sacaría el tío el dinero para los grupos y así. De la barra solo, porque si es precio popular y la hostia. Yo qué sé, tío, adelantaría dinero. Perdería dinero todos los años. No sé, no sé. De la barra sacaría el dinero, digo yo. Joder, a ver, pues. Pero los grupos que han venido nunca. Este año porque vienen de SB de Japón, pero nunca han venido de muy lejos. Vamos. Claro, eso es, tampoco. Ya, ha habido años que ha tocado. Yo no que cobran sé, mucha hostia. Escuela de Odio, he visto que ha tocado algún año. Y grupos así de. Creo que de cerca. Claro. Más, pues más, está liado, al lado, son de y son de grupos que no piden, vamos, que algo sí, me imagino, ¿no? Pedirán lo que les cuesta venir, digo yo. Pues ya es algo. Pues ya está, pues. Los que les, ya, bueno, pero digo yo que algún dinero de algún lado tiene que sacar. Sí, hombre, claro, eso sí, ya te digo, la barra. Por supuesto, no creo que pierda el tío dinero así. ¿A tú? Espero que la gente no fuese con litros, porque si no. ya es lo que faltaba. No vayas con litros, Euri. No te quiero ver con litros en el Agropunk. No, yo pillaré un cachi por 2 euros. Un cachi no. Tienes que coger varios. Todo lo que bebas allí tiene que ser en la barra. ¿Qué va? Yo voy a ir sin beber ni nada, que tengo que estudiar. Ah, vale, perdón. Qué flipado. Ah, es verdad que ahora te has hecho Stray Age. Y sí, bueno. Pero bueno. Nah, el chico que organizaba esto se llamaba Josu Arcada porque tenía un fanzine que se llamaba Arcada, bastante así famosillo. Vamos, sí. Que el tío se movía mucho y dijo, pues venga, voy a hacer un festival y que me conozca todo el mundo ya. Así soy el más... Vaya, más que me conozca todo el mundo. El más majo, venga. Bueno, ¿podemos poner alguna canción de algún grupo más? No. ¿Cómo? Sí, vamos a poner una canción de Han. ¿De Han? Joder, actitud normal. Yo creo que no tengo nada por aquí de Han. Sí, el CD. Ah, vale, sí, de acuerdo. Sí, sí, es verdad, de verdad. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, la canción novena. Bueno, pues nada, vamos a poner la canción llamada Útiles, de Han. Y esperamos que os guste. Esperamos que os guste y que yo acierte en la canción, si no ya la cambiaremos. Venga. pues ahí estaban los Han que van a tocar en el Agropunk, el día cuando es el día 7, ¿no? Sí, voy a comentar siete, lo que dice en una entrevista Joshua Arcada sobre el primer Agropunk que organizó. A ver, cuéntanos. ¿Qué cuenta? A ver. Voy a poner aquí, bueno, voy a leeros aquí la entrevistilla un poco. Léelo de ahí de lado. Dice, ¿qué recuerdo tienes del primer Agropunk? Hace, bueno, ya 10 años. Dice, el primer domingo fue la leche. Todos los viejos del pueblo allí, me acuerdo que fue la primera actuación de Azadazo. Salimos ahí destrozando una tele con azada. Con azadas, claro. Ya imaginaba. Las viejas santiguándose. Santiguándose, mejor dicho. Santiguándose, desaparecieron, todos quedaron allí. Cuatro punkis que habían venido de fiestas de Vitoria. Estuvo muy bien. Joder. Dice. Bueno, y luego dice que le preguntan a ver qué tiene que tener un grupo para tocar agropunk y así, porque no. No tocan a cualquiera. No tocan cualquiera. Ser barato. No, aparte de ser barato, dice que muchos grupos le piden tocar y así, pero que los que trae él le gustan y tienen una trayectoria así politizada y así. Sí, y una forma de funcionar que le. Pues de esta que no pide pasta ni. Sí, vamos. O sea, que básicamente va a los grupos que le gustan a él, ¿no? Nada más. ¿Qué va? Y no, que piden poco, claro. Y que piden poco. Claro. Bueno, pues eso, nada, pues os vamos a poner una canción ahora del grupo Afonía, que también va a tocar en. Sí, Afonía, un grupo de Hernani. Un grupo de Hernani. Tienen ya un par de CDs y demás, así que. Así, os vamos a poner la canción. Guerra. Tocan hoy con hasta Kask en el Gasteche Andoain y todo. La canción Guerra, que parece ser que es de un disco que han sacado ahora. Sí. Del Liso Gara. Guerras. Liso Gara. Liso Gara, no sé qué significa, pero bueno. Liso que será, bueno, es igual. Pues ahí venga, va. Polo. Ahí va la canción Guerra de los Afonía, que tocarán en el. En el. ¿Cómo se llama? En el Agropunk. Ahí está. Joder, venga. Del pasado. aquí está, seguimos aquí. Está bien este grupo, el Dafonía. Está bien, está bien. Pues nada, ¿qué más? No, voy a comentar alguna cosilla más de esta entrevista. Algo curioso. Sí, pues que al principio eran dos días. Eran dos días y pasó a ser uno. Y dice Josu Arcada que ¿por qué se pasó a un día en vez de dos? Y dice, pues muy fácil, con dos días la gente desfasa demasiado. Y no estamos gente tampoco para currar todos los días. Y tienes problemas con la gente del pueblo y tal. Claro. Bueno, vamos, que había ahí unos mucho, desfasados. Mucho costra y es que en dos días se desfasa lo que y bueno, también le preguntan, a ver, para alguien que nunca ha ido a la Agropunk, sí, como nosotros, que nunca hemos ido. Eso es. Le preguntan a ver qué te puedes encontrar. Y dice, pues bueno, alguno te puede decir que es un festi para costras. Yo creo que hay gente de todas clases, punks, hardcoretas, costras, pero en cualquier concierto punk los hay. Sí. Gente del pueblo que van a tomar algo, gente de todo el estado general. Hay muy buen ambiente, es verdad que hubo unos años que hubo malos rollos, pero si por culpa de cuatro costras no se puede hacer cosas, apaga y vámonos. Apaga y vámonos, bien. Sí señor. Así que bueno. Y bueno, y para acabar con este festival vamos a hablar un poco de DSB. Del grupo Sí, del Estrella Festival que... Estrella Festival, será la cabeza... La estrella del festival. La cabeza del cartel, vamos. Los estrellas. Los estrellas del festival, aquí están los DSB. Sí. Pues van a, acabarán tocando a las 5 de la mañana. Eso es. A todos los desfasados. Justo después de la segunda cabeza del cartel, que es Semen. Sí, pues eso es. Tendréis a los DSB. Ya, bueno, plato secundario ya. DSB es un grupo que significa Defiance Seat Bastards. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Quién sabe? Nadie sabe lo que significa. Nadie lo sabe. Pero bueno, vamos, que es... Vamos, son de Tokio, llevan desde principios de los 90 tocando. Joder. Bueno, pues ¿cuántos años ya? Sí, la gira se llama no sé qué, Punks Never Die. Así que el cartel es muy guapo, por cierto. Sí, tiene unas pintajas, es guapo ver a ves a japoneses ahí todo punkis con crestas ahí. Sí, los punkis suelen maquearse bastante. Los punkis japoneses, ya, sí, bueno, los punkis sí, de cualquier tribu suelen ir maqueados a tope, que son. Yeah. Joder, cualquier tribu. Sí. De cualquier estos rollos pues siempre van bastante maqueados porque son un poco frikis, tienen un poco de tendencia al frikismo los japoneses. No digo los DSB, digo en general el pueblo. Yeah. Es cierto. Generalizando, que siempre japonés. Es bueno generalizar, siempre pueblo es buenísimo. Japonés. Es muy friki en general. Es la hostia. Y en cuanto les ven unas pintas, ¿no?, de que pues, hay en Occidente, se ponen en esas pintas a tope. Joder. Ya. Pues mira, los DSB estos se han hecho una. Están haciendo una gira impresionante, que están tocando todos los días en algún lado. Joder. Por toda Europa. Acabarán, bueno, di que los. Todos los días. Di que los japoneses están acostumbrados a trabajar día sí, día también. No, es verdad, trabajan todos los días. Joder, pero. Pues está. Es diferente dar un concierto todos los días. Uy, o trabajar dos días. El día anterior. Moverte entre sitios diferentes, ¿sabes? Incluso, hostia, cansa. Bueno, ya, pero eso, que no son bilbaínos, tío. Que, que tampoco es tocar un concierto que te meten una caña de la hostia, tío. No sé, no sé. Que nunca he visto vídeos de ellos, la verdad. No sé si meten caña o no. Joder, una caña de la hostia. Es hardcore así japonés de toda la vida, a toda hostia. De toda la vida, eso. Bueno, el día antes, el día 6, van a tocar en la sala Mogambo de Donosti, un festival bastante guapo con Karkava y Eranchun y otros dos, así que. Se ven, vendrán rodadísimos. Sí, pero ya llevan unos cuantos conciertos, ¿no? Para cuando llegan al Agropunk. Joder, si llevan. Hombre, pues sí, llevarán unos cuantos ya, así que. Imagínate, llevarán. Pues esperemos que sean competitivos, ¿no? Nah, sí, yo creo que sí, ¿no? No sé. Bueno, pues vamos a poner la canción ya de los DSB, que se llama Freedom y... Freedom. Sí, no me acuerdo de qué EP la ha sacado, pero sacaron un primer EP en el 96 y luego no han parado de sacar así cosillas. Sí, vamos, que se aburrían y empezaron a sacar cosas como locos. Algún EP con tres canciones. Sí, siempre hay mogollón con tres, cuatro, así. No sé si les merece mucho. No han sacado ningún álbum. Sí, que tienen algún LP y demás. Ah, vale. Algún CD también por ahí. Bueno, pues eso, vamos a poner a los DSB y... La canción Freedom, rapidita y... Os y marchosa esperan... para pegarte un bailoteo. Bien, bien. Pues eso, que los DSB os esperan en el Agropunk. ¡Ah! Freedom! Freedom! Freedom! Madre mía, con qué ansia gritan freedom estos pues japoneses. Caña. Pues mira qué caña meten. Mira, te voy a comentar. Tocan el 29, 30, 31 y 1 en Finlandia y Rusia. Luego, joder. Un día libre y el día 3 ya tocan en Barcelona. Ah, un día libre, el día claro. 4 en Zaragoza. Día, el 5 en Madrid. Y luego el 6 en Donosti, 7 en Vizcaya. Joder, el 8 chaval. En Burdeos, en Francia. El 9 otra vez en Saint-Étienne, Francia. Luego se van a París. Sí, vamos, que no paran. El mismo día siguen. Van todo el día en avión, chaval. Van a acabar. Hasta el día 15 tienen conciertos. Venga, luego se van hasta Dinamarca. Bueno, la verdad es que muchos grupos son así. Ya comenté yo cuando en febrero así, en la gira de los Dropkick Murphys también era así, ¿eh? Tú, pero si tienen un día de descanso, no me jodas. Pero mira qué caña meten, tío. No, siempre era así, ¿eh? Y luego se dan el gustazo de descansar 13 días para volver a Tokio y hacer otra gira tocando todos los días en ciudades. Así me gusta. Venga, chaval, con caña, pero ya te digo, no es cosa de los DSB, sino que todos los grupos cuando hacen gira aprovechan y tocan todos los días. No sé cómo lo harán. Pues yo no había conocido así grupos. Para que salga rentable. Claro, ya te digo, es así, todos los días. Día sí, día también. Y dices, joder, chaval, menuda caña. Ya. Así que luego van a la camita cuando acaba el concierto, como el de GBH. Sí. Porque si no, chaval, acabas. Acabas que no puedes. Pues nada, pues. Bueno, vamos a comentar. Nos han dejado aquí en el chat una información de un concierto. Nos escucha alguien, madre mía. Que. ¡Mierda! Bueno, pues eso, ya lo comento yo. Va a haber va a ser el sexto aniversario del Viatruño, que se va a celebrar en Logroño. Y bueno, pues van a estar grupos como Subrats. El Viatruño es la Ocupa que hay en Logroño, la típica. Sexto aniversario de esa casa Ocupa. Y bueno, pues eso, los Subrats, van a estar también los Venereal Disease, que ya no hemos puesto ya alguna. No, Venereal Disease es Greencore, Subrats es de Crust Disease. Incesto, que son los típicos, ya conocéis. Ultracuerpos también. Los góticos estos, ¿no? No, esos son punkis de... Pues sin más, de toda la vida. Y luego Puñalada Trapera. Y Puñalada Trapera, que ya hemos hablado hace poco de ellos. Sí, sí. Pues, de Bilbao, sí, pues cinco grupos, todos aquí de Bilbao alrededores. Bueno, del Gran Bilbao. ¿Será que se bajan todos ya en...? Y se bajan todos en Tropel y se harán un fiestón de la hostia. Pues sí, eso. Tiene toda la pinta. El día parece que es ser que no sabemos el día, ¿eh? No, yo creo que es mañana, pero bueno. No nos han puesto el día en el chat, pero bueno. Yo lo había visto, creo que es mañana, de todos modos. Que bueno, pues eso, el que quiera que se anime, se puede montar un fiestón bastante bonito. Que se anime el fiestón. Y ahora, para animar más el fiestón, os voy a poner una canción alegre y contenta de los Damned. Vamos a dejarnos de punkarradas y pon algo más alegre. Sí, bueno, vamos a dejarnos de punkarradas y vamos a poner la primera canción del primer disco de punk de Inglaterra. Ya, es cierto. Joder. Porque el disco este, el Damned... Joder, qué alta está la música. El Damned de los Damned. Los Damned. Se considera eso, el primer disco de punk que salió en Inglaterra. El y 76. Por consiguiente, en todo el mundo. Así que, pues eso, esta es la primera canción de ese disco. En Perú ya habían hecho punk, pero sin saberlo, pero bueno. Bueno, ¿y eso? otro día me cuentas esa historia. En los 60. Bueno, vale, ya... Otro día me cuentas esa historia de miedo. Mira, pues eso, este grupo que... Que aquí luego comentan ya si evolucionaron ya. ¿Han el festival de antes es mañana, venga, confirmado. Mañana, sí. Es mañana a las 8 el festival ese. Pues nada, os vamos a poner la canción Neat del disco Damned. Y eso, pues es un grupo que luego ya acabó haciendo. Acabaron haciendo ya algo más gótico, ¿no? Tocaron todos los palos. Este disco es como más punk, pero luego ya tiene otros discos que son canciones más pausadas, más góticas, pero bueno, que este. Es un poco rollo Parálisis, así luego ya las otras. No, tan gótico. No sé. Hombre, luego el guitarrista de este grupo creo que era, tuvieron contactos con los The Lords of the New Charge, que es un grupo así muy gótico y extraño de. Es que suena religioso ya. Sí, ya. Los señores de la nueva iglesia. Sí, es un grupo que, bueno, si algún día. Porque todavía no les he cogido el gusto a ese grupo, la verdad. Así que si algún día le cojo el gusto, ya os lo traeré. Vale. Pero ya, de momento vamos a poneros Nit para alegrar un poco la tarde. Venga, los Napdead. Dale. Pues tema. Eso, ni decían esta vez los condenados. Bonito nuestros condenados, los Damned, decían ni. A que sí, Uri. Ah, que no nos está oyendo. Ay. No nos está oyendo, no, Uri, nada. Que estabas pajeando. Ah, no, que te estaba pajeando, perdón. Sí, verdad, estaba en proceso de masturbación. Pues eso, ahí teníais una canción. Hay un porno aquí en la Irola, ¿eh? ¿Eh? Hay unas buenas revistas porno aquí. Ah, hay porno, ya, del ya, bueno. Gozan, ¿eh? Hay hardcore. Bueno, ¿y qué? ¿Para hardcore el que nos va a poner Jokin? Sí, para el hardcore es el que. Uy, estamos, cómo enlazas las cosas, ¿eh? Sí. Ya, qué arte. Desde que oigo las noticias es lo que tiene. Bueno, ya he adelantado antes que el grupo iba a ser Teen Idols. Y en efecto, va a ser Teen Idols, el grupo que voy a poner. No has engañado a veces. No he engañado a nadie. Y voy a poner una canción, bueno, voy a poner dos canciones. Que son las dos del EP que sacaron en el 1980, el más famoso, Minor Disturbance. Que con bastante influencia de Bad Brains y Black Flag. Sí, de hecho, no fueron estos los que conté. Pasa que no me acuerdo, desde que los vi el. Sí, siempre contáis lo mismo. Sí. ¿Cuál? ¿Qué voy a contar? De esto, digo, de. ¿Qué? De los que salieron siempre surge lo mismo. Sí, pues eso. Decir, no, bueno, no. Sí, siempre salen los Teen Needles y todos estos grupos, sí, que surgieron tras Bad Brains y todo esto. Sí, sí, sí. Que les voló el rollo y dijeron, hostias, cómo mola, que esto tiene fuerza. Y empezaron a hacer grupillos. Esto tiene caña. Sí, estos Teen Needles que sacaron en el 96, bueno, han sacado dos demos solo, o sea, comentábamos antes que eran grupos que duraban bastante poco y tal, pues sí, en efecto, sacaron dos demos nada más. Duran nada más. Que en el 96 las igual y las publicaron, claro. Eso. No, una sí, la otra no. Que yo no tengo. Igual lo publican después, de así. Sí, en el 96 sacaron, fíjate, pasados bastantes años. Joder, sí pasaron. Sacaron una reedición de, supongo que sea un LP o un CD o algo así, que se llama Teen Needles, que pues eso, incluía las dos demos que sacaron. Y bueno, pues vete poniendo ya una canción, la que quieras, de las dos que he traído. Pues bueno, voy a poner la de Fleeting Fury. Vale, pon esa. Que la disfrutéis, chavales. Venga. Bueno, pues ahí estaba esta cancioncita, ¿no? Sí, ahora, bueno, comentar también de este grupo, que está bastante vinculado a los Stray Age y esta movida. Bueno, no sé, para los que no sepan lo que es Stray Age, una drogas, cultura, digamos, una cultura o yo qué sé. No una sé subcultura, sí, que se creó en Estados Unidos, sí, pues cuando vieron unos chavales que estaban hasta los huevos de ver a... De todo. Sí. A los míticos desfasados. Estaban hasta los huevos de todo, ya, sí, dijeron, venga. Y de que la gente lo único que hacía era ir, drogarse, y sí, que luchaban contra el sistema y lo único que hacían realmente era subordinarse al sistema, pues drogándose y no hacían nada, vamos. Pues un poco de rebeldía, sí, pues sí, efectivamente. Y bueno, y el símbolo característico de esta cultura o esto es la X, y la X viene, bueno, la tradición esta o el símbolo este está relacionado con los Teen Needles, porque tocaron en menores de edad, ¿o? Sí, tocaron en San Francisco's Mabu Hay Gardens, que nadie sabe dónde está, así que no nos interesa, pero bueno, la cosa para precisar el sitio. Bueno, bien, el caso es que eran menores de edad y en ese bar no dejaban entrar a menores de edad, entonces cuando fueron ellos a tocar, pues no, casi no pueden tocar, entonces les dijeron los tíos, pues nos vamos a marcar con una X en la mano porque es menores de edad y para que no sirvan bebidas alcohólicas. Hombre, yo había oído entonces, otra historia. No, bueno, yo lo que he leído. Y luego este grupo fue otra vez a Washington, que es donde se formó, y allí pues la moda esta de marcar con una X en la mano a todos los que fueron menores de edad, eso es, se la expandieron por todo Washington. Entonces luego esto ya más tarde fue lo que adoptaron los Stray Age, pues, como símbolo porque son antidrogas, así. Claro, yo había oído eso, antidrogas, que todo. En lo que eran los bares y así, que solo dejaban, sí, entrar a esos mayores. Eso es por todo Washington. Dejaban entrar a menores solo con la condición de hacerles una X en la mano para que no les sirviesen alcohol y pudiesen entrar. Claro. Y entonces en ese sentido pues adoptaron ese símbolo. En plan, no me sirváis droga. Sí, no, tampoco, también que no la quiero ni la necesito. A favor de la liberación animal y demás. Bueno, es que luego el y rollo, alguno, sí, es que luego el se expandió y hubo, claro, muchos. Luego esto ya fue, es el inicio. Luego, el Rey Stage tiene hasta se negó, digamos, a follar. Se opuso incluso, ¿también? Eso es. Sí, sí, sí. Eso no lo sabía. Y hay una variante que es religiosa también. Se opuso al sexo Krishna libre y a todo eso. Bueno, al sexo sin amor o no sé cómo decirlo. Sí. Sin matrimonio. A follar Porque sí, vamos. A follar porque sí. Sí, bueno, pero eso ya es una variante muy extrema, muy... Sí, eso. Era ya peña vegana y así. Todo ya... Muy, muy extremo. Yo ya lo que pensaba es que el movimiento Stray Age estaba bastante relacionado con el punk y así. No tenía ni idea de que... Sí. No, estaba relacionado con el hardcore, pero que no tiene que ver. Ya, pero ya. La cosa se... O sea, con el do it yourself. ¿Por qué no va a estar relacionado con el hardcore? ¿Qué pasa? Ya, no. ¿Por qué no follan? No es el hardcore. No, pero me parece raro luego con la interreligiosa y la de Dios. Ah, bueno, pero las cosas se generan mucho, ya sabes. No, por eso. Ya sabes, eso es como al rollo. No tengo la relación muy clara, la verdad. La verdad es que no. Pero bueno, eso es un movimiento curioso, la verdad. Yo cuando lo descubrí... Curious. Me resultó... Es una historia curiosa, que no es una cosa que es sin más. Y bueno, pues ponemos ya habrá la segunda canción, ¿no? ¿Qué pasa? Eso es, habrá ya que poner la siguiente, los Teen Idols. Así que la siguiente ponemos, que se llama Getting in My Way, ¿no? Eso sí. Es. Esperamos que os guste a todos. Así que va. Está nuestro... A ver, nos está oyendo ya. Sí, hombre. Está nuestro nuevo pecero distraído, pues eso. Sí. No, estaba cotilleando aquí un poco, pero bueno. De acuerdo, pues eso. Pues ahí teníais a los Teen Idols, que bueno, que según me acabas de decir, Joaquín, en la canción no eran extraídos ellos, ¿no? Sí, esto fue, digamos, el inicio. Luego ya el símbolo y todo esto lo adoptaron los Kinion después. El rollo y el nombre de la canción, de Minor Threat, ¿no? Sí. El rollo empezó eso, por Minor Threat. Por la canción de Strayed, que decía I've got a Strayed, tengo una vida recta. Sí, porque los de Minor Threat fueron dos componentes que cuando este grupo se disolvió, formaron Minor Threat. Y pues eso. Pues eso, ahí tenéis a los Teen Idols y ahora vamos a cambiar completamente de... Sí, os he puesto un nuevo CD de fondo, que son los Apurtu. Un grupo que surgió a raíz de la desaparición de Antirrégimen, un grupo mítico de los 80 de punk de Irún, pero bueno. Punk de Irún. Y entonces, punk de Irún. Entonces ya cambiamos completamente, lo dicho, y ahora nos vamos pues hasta Madrid, hasta lo que es la completamente el inicio de la... Movida mierdosa. De la movida mierdosa, eso es. Y aquí tenemos a los Caca Deluxe, un grupo de... Luxe. Tú sí que eres una caca. Un grupo de punk en los que estaban los famosos... la famosa Alaska. La famosa Alaska. Alaska. Y la verdad es que este grupo es como las muñecas rusas estas, ¿cómo se llaman? Las que se desmontan. Eso es, son las que se desmontan, porque de Caca Deluxe surgió Alaska y los Pegamoides, sí. Y de Alaska y los Pegamoides luego surgió Parálisis Permanente. Entonces, claro, porque en Caca Deluxe, entre otros componentes, ya hemos dicho, estaba Alaska y Alaska y alguno más, y pues hicieron... Todos son famosos. Alaska sí. Y alguno más, eso, hicieron Alaska y los Pegamoides, en los que estaban Eduardo Benavente. Eduardo Benavente, bueno, Alaska evidentemente, y luego Ana Curra, que era la pareja sentimental. Ana Curra también tuvo miles de grupos, ¿no? También. Sí, estuvo aquí también. Y el bueno. Seres Vacíos, también un grupo parecido a Parálisis, ¿vale? Sí, que creo que hicieron después de Parálisis, creo, ¿no? Eso, no me acuerdo. Y eso, también pues estaba Manolo Campoamor y Carlos Berlanga. Y Nacho Canut. Sí, Carlos Berlanga. Nacho Canut. Eso, es Nacho Canut. Y pues eso, Ana Curra y Eduardo Benavente, cansados de los Pegamoides, y me parece lógico. Sí, ya. pues hicieron normal. El grupazo de Parálisis Permanente, pues hasta la muerte del, ya sabemos, de Eduardo Benavente. Y pues eso, ahora vamos a poner la canción de una canción de Caca Deluxe. Pues bueno, solo tienen, sacaron varios singles y tal, y luego acabaron sacando un recopilatorio de todos esos... De todas esas cancioncillas y tal, y grabadas como pueden, porque algunas canciones se nota que empiezan a grabar, dice 1, 2, 3, 4, empiezan a tocar, se paran y luego 1, 2, 3, 4, vuelven a empezar y así. Sí, no sé, todas empiezan así, un poco chano, ¿no? Sí, pero, eso bueno. Es. Y bueno, la canción que voy a poner se llama Borracho. Borracho no y loco. Borracho no se puede conducir por la ciudad o algo así. ¿Cómo se llama? Borracho. Se llama Borracho no se puede conducir por la... Sí. Eso es, Borracho. Pone Udad, pero es ciudad, no, está mal. Borracho no se puede conducir por la ciudad. Y sí, eso. Bueno, comentar que estaba Enrique Sierra también, que luego hizo Radio Futura, fíjate. Sí, es verdad. Y... Ah, bueno, yo también... Y ha recibido un Grammy Latino, como ingeniero por su trabajo con Rosario Flores. Hostias, claro. Tú. Si es que ahí estaban todos. Si luego, es que, ahí fíjate, empezó la peña. Ahí empezó la muy mala. Sí, de hecho, Jaime Urrutia estuvo en Parálisis también. Permanente, yo no sabía. Sí. Jaime sí, Urrutia, sí, sepa, yo... el de... ¿Cómo se llama? El de... El de... Gabinete Caligari. Caligari, no me sale, pues. Estuvieron todos ahí mezclados, pero bueno. Los molones son Parálisis Permanente y bueno, Caca Deluxe, porque es el inicio de todos. Inicio de todos y tiene un sonido guapo y canciones divertidas como Viva el Metro, pero no vamos a poner esa. Porque es la típica, ¿no? No, porque esta es más cañera, Borracho como Cubas paseando por la ciudad. Bueno, y el otro que era Nacho Canut es el que está ahora con Alaska en Fangoria. Sí, no, y, sí. Y está Pegamoides, Dinarama y todo, vamos, que... Por cierto, Alaska se llama Olvido, que me he enterado hoy. Sí, sí. Olvido, sí. Olvido. Vaya nombre. Vaya, no, menos mal que ahora la lana ha podado Alaska, pero bueno. Nombre, y que por cierto, el lunes va a salir desnuda Alaska en todas las televisiones. Que ¿por lo qué? Sepáis. ¿Por qué? Pues. Tranquilo, oye. Tranquilo. En contra de. Pues por los toros, vamos. Movida antitaurina se va a desnudar Alaska. Sí, ¿dónde? Que me he enterado hoy en Antena 3. ¿Dónde va a salir? Pues en alguna, no sé, en alguna revista o algo. Va a salir desnuda, se supone. Así que nada, pues vamos a poner a Caca Deluxe en esta cancionaza, estos madrileños, totalmente punkis y divertidos. Pónmelo, Suri. Bueno, así que aquí va. Nosotros somos peligrosos sociales y por la noche les chocamos cristales. Si vemos tías les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Tenéis a la preciosa canción de los Caca Deluxe. Sí, bueno, aquí me están preguntando por el chat a ver si hay algo en Isarbelche este fin de semana. Y asombrosamente no hay nada este fin de semana. ¿Cómo sabes? Pensaba que tenía la agenda llena. ¿Cómo sabes que no hay nada? Porque yo tengo contactos. Ah, vale, tienes contactos, de acuerdo. Pues nada, pues... No, porque tienen hasta una web y todo. Ah, vale, no sabía. Están los domingos libres, ¿no? Que hay todos los domingos, pero... Pues nada, pues entonces este fin de semana parece ser que no hay nada más que los... Los fines de semana están huérfanos y no hay nada en Isarbelche, ¿eh? Sí. Ya. Sí. No. Nuestros fines de semana dependen de Isarbelche, por favor. Isarbelche, montad algo. Bueno, podemos comentar el concierto el que estuvimos la semana pasada, ya que estamos. Sí. La verdad, que estuvimos en un concierto, ¿no? Estuvimos... Pero... El Fonegro... bueno, yo no solo vi al Fonegro, creo. Sí, yo solo vi al Fonegro. Sí, también tocaron... Bueno, yo vi a... Porque se cayó el cartel Criatura... Eso, pongamos en situación al público y eso, que estuvimos en Isarbelche viendo a, pues eso, a Elfo Negro. Criatura y Pateando Porquería. Pero no vino Criatura. No tocó. No tocó eso. En su lugar, no sé quién tocó. Y tocó Inserta, que es un grupo paralelo a Elfo Negro. Eso. Y pues eso, vimos un poco nosotros yo vi un poco a... Sí, a Pateando Porquería. A Pateando Porquería, pero bueno, no era muy rollo, pero no estaba mal, la verdad. No, el grupo veterano de... De Bilbao. Sí, el, eso, el, lo que decía Joaquín, el batería es el mismo. El batería es el mismo de. ¿El Fonegro? El Fonegro, así que tocó dos conciertos seguidos a toda. Y no un concierto, no, vamos, no estaba tocando Rhythm and Blues, vamos, estaba tocando. Le pegaba bien, ¿eh? Estaba tocando hardcore a toda hostia. Y en un sitio con mogollón de gente, porque se petó y había un calor. Sí, hostia. Últimamente se llena bastante. Era organizado por la asamblea Antitap, creo. Eso es, contra eso, contra el tren de alta velocidad. Hubo una manifestación y todo antes. Y bueno, luego el Fonegro, que estuvieron impresionantes. Sí, sonaba muy contundente. Después de 2 años y medio. Eso es, era la vuelta del Fonegro. Y la verdad es que no defraudaron. Tocaron las que las no, tocaron las nuevas. Solo nuevas, ni una de la vieja. De primer CD, ni una. Ah, vale, pero es que bueno, yo solo conozco el segundo. Sí, la de quema esa camiseta, ¿no? No, esa es más nueva aún. Es más nueva. Ah, bueno, hasta un par de perdón. Un par de camisetas. Un par de canciones nuevas tocaron. Tocaron de Márgenes, que es el guapo y fuera. Sí. Ya está, tío. Pero no está mal. ¿Se echó en falta alguna viejita de estas que yo conozco? Que has escuchado solo tú. Joder, pues porque una viejita que yo conozco. Yeah, bueno, pues eso. Que me las conozco, tío. Me suenan de escucharlas hace mogollón. La verdad es que fueron unos cañonazos. La de camiseta del Che, Sí, había un Rastas en primera fila que estaba tocando los cojones. Joder, tocando los cojones a todo el mundo, el Rastas ese. Un Rastas tocando los cojones, como me lo encuentro yo por la calle. Un gorilao, ¿eh? Ay, para bueno. Eso que se vaya a un concierto de La Polla. Ya te digo, chaval, pero bueno, en fin. Para desfasar así. Ya te digo, La que Polla. Que deja a la gente en paz. Que se vaya a cantar eso. Le tuvieron que llamar la atención y todo. Menos mal que le llamaran la atención. Una chica que estaba al lado. Menos mal que le llamaran la atención, porque yo estaba a punto de llorar yo. Eso es, bueno, pues eso. Magnífico. Así que nos vamos a despedir. Pues nos vamos ya. Aquí estamos los tres. Y con tres ya nos basta. Los tres bazocazos. Y ahora nos vamos a ir con otro bazocazo, pero de que viene de Apurtu, ¿no? El bazocazo, creo. Sí, que viene de Apurtu, de un CD que pone. Eso es Daindu. Vale, no sabemos leer, es lo que pasa. El problema es que no pagues leer, más, ¿no? De 800 pesetas, CD más fanzine y todo. Que vuelvan las pesetas, lo reivindico desde aquí, por favor. Ya. Que vuelvan las pesetas. Putas pesetas, que cuesten 800 pelas un puto CD. Eso por fanzine. 800 pesetas. Vamos a poner la quinta canción. Euros, tú, que se llama Nora Esean y nos vamos a despedir hasta la semana que viene. La semana que viene también estaremos tres gatos, o bueno, no, quién sabe. Bueno, que seáis felices, que hagáis mucho el amor. Que comáis lo que no sean perdices. Comer perdices veganas. Comer perdices veganas hechas de arroz. Hechas de arroz y pues falafel. Fantasticante, los que tengáis exámenes que aprobéis todo. Gracias, Joaquín. Y ya que estoy de vacaciones lo digo. Y que os vaya bien. Bueno, deja de decir ya que nos vayan bien y ponme la canción. Vamos a acabar con la canción con la que hemos empezado, ¿qué os parece? ¿Eh? Con la del cantautor. Ah, vale. Y luego y Apurtu cuando me pones. Y Apurtu pues se queda para luego. Bueno, pues vamos a poner la canción de este cantautor que busca batería. Por favor, busca batería. Busca batería. Vale, venga. Agur. Hasta luego. Todo el dis. Allá va. Tengo un anillo en la polla. Joder, no me lo puedo quitar. Quitar el pombo y me hacen tardar.